nuestra ninguna, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. ¡Ay, mira! En el podcast ya ponen música. Te conocí en Junugma, un sábado a mediodía, entre chacales y puestos, pronto tú me seguías. Tú me dijiste, eso no te queda bien, otra alpargata deberías escoger, y al rato, ¿qué vas a hacer? Vamos, te invito a un motel. Me enamoré de ti en Junugma. Me enamoré de ti en Junugma. Entre pavos y mestizas, papazules y besipip. Entre pavos y mestizas, papazules y besipip. Entre pavos y mestizas, papazules. Pero nosotros no hablamos de eso. Hablamos de osos. Esto es La Chaqueta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Ken Supanda y esto es La Chaqueta. Es la misma versión de lo que era antes el podcast, pero bueno, hemos cambiado algunas cosas para que ustedes se sientan más a gusto. Y pues el día de hoy vamos a hablar de eso y de todos los cambios que ha sufrido Midway en este año, ¿no? En todo lo que va de este año. De nada cuenta, me acompañan mis dos compañeros conductores. A mi lado derecho tengo a Chango del Mal. Hola, Chango, ¿cómo estás? Hola, gente que nos escucha. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde nuestro estudio de grabación profesional. Acaban de escuchar el del PAM, nuevamente el claxon del panadero. ¿No era parte de lo de la canción de Junugma? Son los efectos. Son los efectos de sonido. Ah, claro. Y bueno, de mi lado izquierdo tenemos a Javo. Hola, muchachos, ¿cómo están? Pues yo soy Javo, de nuevo repitiendo en otra emisión del podcast, ahora llamado La Chaqueta. Pues cambiamos cositas, una de esas fue el nombre, para que ustedes sientan un poco más a gusto, lo disfruten más. Ya saben que nosotros siempre nos esforzamos por llevarles un mejor servicio. Así es, y bueno, pues vamos a... El día de hoy pues no tenemos invitado, realmente es nuestro programa de inicio. Y estamos muy contentos después de 3 meses de descanso. Bueno, casi 3 meses de descanso. ¿Qué hicieron en estos 3 meses, chavos? La chaqueta. No, aunque parezca que no, la subimos trabajando. La chaqueta, nos fuimos chaqueteando mucho para que saliera... de la manera que está saliendo ahorita, ¿no? Todas las cosas que van a ir descubriendo durante la emisión. Y pues sí, fue bastante chamba, pues no solo chamba en lo que es el podcast, también chamba en la comunidad. Ya muchos se habrán cuenta que cambió lo que es la dirección. Y bueno, eso es nada más como que la primera parte de una serie de cambios y mejoras que va a tener el sitio. Y pues realmente estuvimos chambeando, obviamente estuvimos en las fiestas del puente, que en Mérida el puente no acaba en Reyes, acaba en Carnaval. Pero pues ahí estuvimos dando el rol. Pues sí, ya se van a dar cuenta de todo lo que estamos estrenando. Es como, onda como cuando tienes un bochito y lo chocas y después un rato juntas tu dinerito y te compras un carro mejorcito, pues así estamos nosotros. De casualidad no habrá sido un Chevy para que me recuerde bien una historia. De cuando choqué, gracias. No, pero ya estamos subidos en esta nueva nave, estamos descubriendo igual muchas cosas nuevas. Y pues todo esto lo hacemos para que nos escuches de manera más frecuente. Vamos a tener, ¿cuántas emisiones ya programadas? Vamos a tener durante esta temporada 14 emisiones. Y les tenemos una sorpresa, pero que vamos a platicar un poquito más adelante cuando hablemos un poco más de la chaqueta. Entonces vamos a empezar con nuestra primera sección, porque ahora tenemos secciones. Así es. Y nuestra primera sección se llama ¿Qué pasa en nuestra comunidad? En esta sección vamos a dar lo que son los comentarios que nos dejaron del podcast, saludos que quieran dejar y a todas las personas que quieran dar, que nos estén escuchando, y igual mensajes, todo lo que quieran decir, ¿no? Inclusive si buscan novios, si están buscando trabajo, lo que quieran decir, aquí lo vamos a decir. Y bueno, ¿qué está sucediendo ahorita en nuestra comunidad? Pues muchos cambios, pero vamos a hablar de qué pasó en nuestra comunidad en el tiempo que no estuvimos ahorita. Tuvimos en sí 3 eventos, que fueron la posada, el Café La Luna y... ¿cómo se llama el otro? Los osos van al carnaval. Ah, los osos que van al carnaval. Inclusive... también el evento de las camisas rojas. Ah, claro que ese fue ayer. Ayer. Y así es. Todavía tengo las secuelas de esa fiesta. Como decía la canción, todas esas cosas que hice ayer, hoy me las están refrescando con una maravillosa cruda, pero pues mi mamá muy prudentemente me hizo un caldo de camarón y te estoy... Aquí voy a aprovechar para mandarle saludos igual a Chochi. Y de la misma forma igual le mandamos saludos a la fan número uno de Jao, que es Flor. Saludos. Tengo fans, lo pueden creer, chicos. Y mi hermana está enamorada de Jao y ya sí, a punto del divorcio para casarse con él. Pues, ajá, claro. Pues bueno, ¿cómo se puso la partida de Rosca? Sí, es cierto, la partida de Rosca. Ah, la partida de Rosca fue de los últimos eventos que tuvimos, ya que se había acabado la temporada pasada del podcast, cuando se llamaba Midler Podcast. Y pues llegó muchísima gente, solo eso me acuerdo. Llegó mucha banda de diferentes partes, como que de diferentes grupos de osos, ¿no? De los diferentes grupos de osos que existen, nos reunimos todos y tuvimos nuestra partida de rosca. Así es, y también estrenamos algo que se van a empezar a hacer en las fiestas, que es bueno, pues los apadrinamientos, ¿no? Si tú eres nuevo en esta comunidad, o nuevo sobre todo en los eventos, pues búscate un padrino, ¿no? Alguien con quien te sientas a gusto, que te va a estar checando el ojo, que va a estar ahí diciéndote, oye, vámonos a los eventos, vamos a pasarnos la chido. Yo le mando en este momento un saludo a mis dos ahijados, a José y Augusto, les mando un cariñoso abrazo. Sí, yo todavía no tengo ahijados, pero quien se quiera apuntar, se la va a pasar bien conmigo. Además, hay un rito así como iniciación de frotamiento de panzas y no saben lo que están perdiendo. Pero el mejor padrino de todos, evidentemente, soy yo. La fiesta la traigo encima, así que quien quiera ser apadrinado por mí, ¡venga, echa su reino! Y bueno, sí, en esta fiesta fue aquí en mi casa y bueno, nos la pasamos muy padre. Duró hasta como a las 5 de la mañana, pero bueno, ya después fue en el Café La Luna. Tuvimos un evento en el Café La Luna donde estuvimos conmemorando. ¿Pero qué es el Café La Luna? Explícame, porque no todos sabemos qué es el Café La Luna. Es un café que se encuentra en el centro, que es gay friendly, con una idea así bastante gitana. Tiene todo el decorado así como muy al estilo gitano. Y hay una chica que lee las cartas aparte por una módica cantidad de dinero. Bastante barato. No, y la verdad es que muy buena. Muy acertada, sí, de es miedo. Esa es una cosa de las cosas que me leyó para el futuro. Del, no, no sé, del 30, del 80% de que me dijo, un 40% ha sucedido. A mí todavía hay cosas que todavía no suceden, pero me pongo a pensar en las cosas que me dijo y así como que, guay, sí le atinó y le está atinando todavía. Ay, no, calla, no, que sí es muy buena. Sí, a mí me dijo que un familiar pronto iba a estar en cama y desgraciadamente pues sí tengo a mi madre en cama, le mando un besote. Que no nos escucha. Que no nos escucha, pero lo más seguro es que algún día nos escucha. Y señora, no queremos que nos escuche tampoco. Está muy bien así en su casa, viendo la telenovela a las 4 de la tarde. Pero bueno, el siguiente. Ah, bueno, ahí comimos muy rico y nos regalaron un pastelito en forma de oso. Ah, lo que pasa es que a esta chava, como que le pareció muy buena onda toda la idea de la comunidad de osos y de llevar a la comunidad de osos a otros lugares. No todo es peda, no todo es fiesta en casita. No todo es disco, no todo es lo que hace la comunidad gay normal. Entonces estamos buscando como otras formas de divertirnos y una manera que creímos prudente fue visitar la Luna Café, precisamente por todo este nuevo concepto que manejan. Y ellos en un momento de buen pedez decidieron regalarnos un pastel con forma de osito. No, sí, súper genial. Aparte los precios ahí no son nada caros. Y eso muy rico. Es un lugar gay friendly. Y la verdad, bastante recomendable. Sí, te realmente nos recibieron muy bien. Y pues está abierta, ¿no?, la invitación para que podamos regresar cuando se tenga que regresar, cuando armemos otro evento. O bueno, cáiganse ustedes, ¿no? O sea, para cuando quieran llevar al chico a tomar el café o a los amigos, al ligue. Llévate al oso, no hay bronca ahí. Sí. No hay ningún problema. De hecho, a Ana Berta, que le mando igual un gran saludo, que es la dueña del lugar, ahí le dicen que los mandamos a la comunidad de Misbah y lo más seguro es que les dé un trato muy lindo, ¿verdad? Es una chica muy buena. Y no hay ningún problema si le quieres agarrar la manita, acariciar la carita, el kiko, el momento romántico. Allá no tienes ningún problema con esa clase de cosas. Lo puedes hacer abiertamente mientras te tomas tu smoothie de coco con leche. Así que nuestro siguiente evento fue que fuimos al carnaval, los osos fueron al carnaval. Y la verdad es que, bueno, sí, había un montón de gente, o sea, no todos eran osos. No, pero tenemos que contar eso. Pasó algo muy chistoso, porque dijimos, no, pues, ¿en dónde nos vemos? un lugar que sea como reconocible para todos, ¿no? Pues qué lugar es más reconocible que la zona fría de Paseo de Montejo. De un lado está una marca cervecera y del otro lado, enfrente está otra marca cervecera, la competencia. Y enfrente está una tarima muy grande donde hacen, bueno, conciertos, ¿no? Conciertos. De artistas. Entonces decidimos que es un buen lugar para caernos todos. El problema, no el problema, lo chistoso es que pues llegaron los osos, pero de repente seguíamos viendo que seguía llegando gente de la comunidad, pero no de la comunidad oso. Y dijimos, creemos que esta vez sí se va a lanzar gente incluso que no esté en la comunidad. Pero no es cierto. Sin querer llegamos como a la zona gay del carnaval. Sí, y la verdad muy padre, y la verdad se identificaban los osos ahí. La gente volteaba y sí, como yo se preguntaba, ya empezamos a tener como esa imagen, ¿no? Midbird empieza a tener esa imagen de reconocimiento en toda la comunidad gay. Y eso es muy padre, la verdad. Es, ya saben, ¿no? Midbird, un lugar de osos, una comunidad de osos donde puedes hacer muchos amigos, conocer a mucha gente. Algo que me fascinó es que yo no pertenezco propiamente, o sea, yo no pertenezco a la fisionomía de los osos. Pero me encontré a muchos amigos de ambiente, de la disco, etcétera, de todo tipo de personas con los que me llevo. Me preguntaron, ¿con quiénes llegabas? No, pues con los gorditos. ¿Quiénes son ellos? No, pues es la comunidad de osos de Yucatán, Midbird. Dicen, no mames, qué chingón que haya su propia comunidad y qué padre que estén en donde están las demás personas y que no discriminen y que no se hagan a un lado ni que se segreguen, nada por el estilo. Entonces, la verdad, estamos teniendo presencia frente a otra clase de, el grupo sociales gay, y pues está chingón, ¿no? Que te empiecen a reconocer y a reconocer el trabajo y el esfuerzo y todo. Sí, yo solo digo que ya si tenemos una sección muy como clave en el carnaval y sí, ya muy reconocida, o sea, muy reconocida, así como que muy estratégica, ¿no? Con el, todo el rollo de estar entre las cerveceras, o sea, las donde despachan la cerveza, enfrente de la tarima donde ponen el bailongo y toda la onda. Estaría chido que, pues, igual ya, si ya saben que es una zona so gay, pues pusieran algo más como para nuestro mercado, ¿no? Igual y para el próximo año que se animaran, ¿no? A traer ahí a el show de la nani, el stripper. Mira, lo vemos así como que igual y un poquito imposible, pero se puede dar. No es imposible si las diferentes discos y asociaciones civiles se unen y piden un stand ahí o por allá, ¿no? Sí. Pues sí, y pues bueno, finalmente tuvimos el día de ayer la ida a Forum, que nos pusimos toda la camiseta roja. Y la verdad nos la pasamos muy bien cantando, echando relajo. Y pues un saludo muy especial a Sam y a mi ahijado otra vez José, que nos acompañaban el día de anoche. Y a Artuto también, le mando un saludo muy afectuoso. Y pues bueno, o sea, síganse anotando nuestros eventos. Nuestro próximo evento va a ser el día 20 de marzo, es Bermudas. Vamos a ir a una casa que nos está prestando un compañero, es Néstor, igual le mando un super saludo. Y bueno, nos la está rentando, pero bueno, ok, eso no importa. El chiste es que hay piscina y pueden ir allá y va a estar muy padre, va a haber refrescos, va a costar 50 pesos la entrada. Para más información, chequen en la sección de eventos, ahí va a estar todo. Se va a poner bien bueno porque van a haber coctelitos, digo, porque vamos a hacer nuestra cooperacha de 30 pesitos. Para juntar varito y comprar más alcohol y comprar cositas para que se ponga bueno. Así que si tú no tomas, pues nada más con el cover, ¿no? Sí, y además, pero si quieres tomar la copa, el solecito, o estar con los gorditos así en el agua, pues lleva tus 30 varitos extra y te la pasas bombiux con nosotros. Aunque no va a ser solito porque va a ser de noche, pero pues esperamos que ya para esa fecha el clima es que yo voy a recortar solecitos de... Ah, ok, perfecto. Además puede ser que nos dé el solecito, digo, si se pone muy chida la fiesta, y así va a ser, seguramente. Y pues sí, o sea, va a pasar muy bien. Me invitan a todos sus amigos y bueno, ahí los vamos a estar esperando. Y vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Chéquense las sorpresas que tenemos en nuestro corte comercial. Y les vamos a dejar con la canción de Black Eyed Peas, Meet Me in the Hallway. Espero que les guste la habla, que aquí es un grupo bastante padre. Ahí también salió Fergie y pues han logrado muchas cosas estos chavos, como por ejemplo un flash mob que tuvo mucha gente. Búsquenlo en YouTube, genial. Está padrísimo. Busquen I Got a Feeling Flash Mob o I Got a Feeling Oprah. Y pues bueno, los dejamos. Esto es La Chaqueta. Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-Sida